Desde que soubemos do pasamento de Xosé, na Radio Calimera quixemos facerlle un homenaxe a quen consideramos amigo. No ano 2001, estando Xosé encerrado na cadea de Teixeiro, acordamos con el facerlle esta entrevista vía telefone. Emitímola ao vivo e contamos cual era a súa situación nese momento, como vía a luta e a vida dentro do cárcere. A entrevista realizada desde os estudos da Radio Calimera en contacto con Xosé desde un teléfono da macrocadea durou uns 40 minutos que foron intensos e emotivos. Estábamos a rachar os muros da incomunicación, emitindo ao vivo esta conversa. Xa estamos no aire. Si, sí, oye. Dime. De unha vez non se escoito así por o bocina que hai aquí, sabes? Hai unha bocina aí? Si. Sí. Que bocina? Do patio? Un altavoz, que chaman a xente, non sabes? Ai, si. Sí. Pois nada, Xosé, xa nos metemos aí en no tema aí a saco, a ver que nos podes contar. Estamos falando con Xosé Tarrío, estamos saindo na radio, isto é o 108.0, e Xosé Tarrío, pois é un compañeiro, un chavalote, un veciño da Coruña, de Monte Alto, verdad? Que, bueno, que leva os seus media vida dentro da prisión. Xosé, como estás? Ben, tirandiño por aquí. Tirandiño, non? Sí. Pois nada, tío, temos un montonazo aquí, un feixe de preguntas que facerte e que non sabemos por onde empezar. Tú eres un preso libertario, non te defines así? Sí, pois pues, soy un preso como outro, pero con ideas moi similares a lo que é o anarquismo, non? As ideas anarquistas. Ajá, tú estás agora mesmo estás en Cruz Negra Anarquista, non? Bueno, la gente de Cruz Negra Anarquista me lleva mucho mi caso, ¿no? Ajá. Con gente que se han hecho un poco cargo de financiar un poco lo que es la lucha que lleva alguna gente abogada por sacarme de aquí y es lo que hace por mí, ¿no? Bueno, y me reconozco con ellos y con este serie de grupos con los que muchas veces trabajo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué decidiste hacerte anarquista? Tú fijaste este anarquista dentro do talego, ¿no? Dentro de la cárcel, bueno, por las ideas, ¿no? Sobre todo por la idea que tiene el anarquismo de la desaparición de la autoridad, ¿no? Y de combatir toda clase de autoridad, que yo creo que es el principal mal de la humanidad. Ajá. Xosé, compañero, ¿qué es la libertad para ti? Para mí la libertad sí. Es el respeto, ¿no? O respeto. Para mí libertad es el respeto, es el derecho a las personas a vivir y a tener el derecho a tener medios para vivir y vivir pues en respeto a los demás, ¿no? Sí, ahí es nada, ¿no? O respeto. A liberdade sería respeto, e ao cárcere, que hostia é o cárcere? A cárcere lo que hai es opresión. A cárcere es la, digamos que la herramienta con la que cuenta el poder para erradicar de la sociedad los elementos que no les gustan, ¿no? Uh-huh. Entonces se crea una estructura de cemento mecánica totalmente carente de sentimientos, donde se van cogiendo personas que no gustan, ¿no? Que son feas para el esquema de social que existe y que se van apartando y se van depositando ahí hasta que, bueno, pues van muriendo o van cumpliendo edades hasta viejos o se mueren aquí, ¿no? O se les tortura, etcétera. Se encierra, vamos, de alguna forma se les hace desaparecer. En qué tribunal se ha visto ni en qué esa ni en qué audiencia al reo darle por libre y al libre he dado tribunal se ha visto. Hai como dúas actitudes, non, moi diferenciadas, que serían por un lado abaixo os muros das prisións, non, sin, e por outro lado sería facer as prisións de cristal, non, sería a primeira sería debaixo os muros das prisións de toque máis libertario, non, non a prisión de ninguna maneira, e a segunda sería pois un pouco máis reformista, polo menos que non estivera tan longe, que facer as os talegos de facelos, facelos na Praza do Pobo, non, e que se viran moi ben o que pasa aí dentro. Tú, por cual das dúas te inclinas? Bueno, yo pienso que la prisión no, nunca en la vida puede ser buena. Uh-huh. Yo pienso que la única solución que tiene la cárcel es destruirla. Uh-huh. Y cambiarla, ¿no? Por centros abiertos. Hay una realidad que no se puede ocultar, ¿no? Hay gente que tiene unas actitudes que no son sociales, ¿no? Uh-huh. Existe, esto se puede negar. No podemos tampoco permitir que cualquier persona haga lo que quiera, ¿no? Porque entonces entraríamos a negar la libertad, que la libertad está reconocida sobre todo en el respeto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay formas y formas de llegar a las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya la cárcel es una estructura totalmente inhumana que lo único que hace es destruir y matar, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, no consigue nada, y lo único que hace es despertar a las personas que vienen aquí sentimientos de odio y de maldad, ¿no? Uh-huh. En vez de reconducirlos hacia lo que es una conducta que nos permitiera a todos, ¿no?, y a todas convivir, y intentar algo mejor, pues lo único que hace es todo lo contrario, es aislar al individuo, llevarle a un límite antinatural y de odio, ¿no? Y decir, bueno, pues estoy aquí 5 años y dentro de 5 años saldré a hacer más maldad, ¿no? Entonces la cárcel, como no puede cumplir nunca, nunca puede cumplir como un lugar educativo de nada, ¿no?, sino como un lugar destructivo de todo sentimiento humano, ¿no? Y sin embargo, aquí las personas no. Sí. No aprenden otra cosa que mal, entonces no vale. Claro. Habría que tirarlo, ¿no? Y intentar buscar otros medios, ¿no? Que hay psicología, hay sociología, hay muchos aspectos que se pueden barajar en no sé, en otros tipos de centros más abiertos, sin rejas, sin cárceles, sin porras, sin aislamientos, sin castigos, ¿no? Se pudiera llegar a muchísima gente a hablar, oye, pues mira, esto es así, esto hay que mejorarlo, pero de esta manera, ¿no? Pero no, con la represión nunca en la vida se puede llegar a convencer a nadie. Lo único que se hace es someterlo, ¿no? Pero no se convence. Y lo único que puede hacer cambiar a una persona es que se convenzca moralmente de que es mejor para todo el mundo, ¿no? O sea, que la cárcel tiene que desaparecer, ¿no? Absolutamente. Bahía de Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza, está presa ali Pio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz ali pia a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião, forma as ligas camponesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de 5 masmorras, não há tortura que o tome. Oi, José, tu conheces o caso de Eduardo García, Ted, un chaval de Cruz Negra de Madrid, que foi acusado recentemente de enviar cartas bomba a periodistas, non? Sí. Tú, que sabes do caso, que crees de todo isto e qual é a tua opinión? Bueno, mi opinión sobre el caso, yo es que no pude hablar con él concretamente, yo le desconozco, sé lo que dijo la prensa, yo la prensa no me la creo, ¿no? Ajá. No sé si yo creo que es todo también una manipulación de los medios de comunicación para intentar movilizar a la gente en contra del anarquismo, ¿no? Sí, sí. Parece que hay ciertos sectores anarquistas que están cogiendo un poco de fuerza. Entonces, en el momento que algo se hace un poco fuerte, pues esta gente que vive del Estado y que tienen el Estado precisamente alerta para detectar estas sublevaciones, digamos, estos los de surgir de gente, ¿no? Que quiere intentar algo nuevo, pues se dan cuenta de eso y empiezan a hacer una campaña con los medios de comunicación para hacerlo aparecer delante de la gente como terrorismo, ¿no? Como sí, gente sí. que pone bombas, gente que mata, gente que quiere sangre, ¿no? Sí. Bueno, en realidad es otra cosa, ¿no? Son gente que vienen de grupos anarquistas que defienden los derechos de algunos presos, concreto los derechos de los presos FIES, donde yo estuve 12 años, y joder, son gente que están totalmente machacadas, gente que son torturadas, gente que están todos los días posados, que están todos los días solos, que llevan muchísimos años solos, ¿no? Que es una tortura, que no es una cosa que se pueda tolerar, que es algo inhumano, es algo que necesita una respuesta contundente, y la gente, pues oye, intenta llamar la atención de la sociedad sobre esa crueldad, ¿no? José, Falache es un tema así. Me parece totalmente legítimo y me parece totalmente tolerante, ¿no?, con la situación. Sí. Hay situaciones que no se puede una persona cruzar de brazos. Ajá. Me parece muy legítimo que Eduardo, su compañera y otra mucha gente, pues intenten hacer algo por las personas que están presas, ¿no?, y que no pueden defenderse y que están siendo maltratadas y aplastadas diariamente. Dices que estaban trabajando o tema dos presos FIES de... especialmente esta xente, non? Porque son os presos máis vulnerables. Que é o régimen FIES para a xente que non o saiba? O sea, tú que o coñeces dende dentro? O régimen FIES? Sí. O régimen FIES é unha situación excepcional que a prisión crea para presos que ellos consideran extremadamente peligrosos. Uh-huh. Le voy a decir, por ejemplo, presos que quieren escaparse de prisión ou presos con capacidad para planear un motín o sublevar gente, ¿no? Uh-huh. Oye, presos que tienen conciencia, que conocen un poco de mano cómo funciona la prisión y no están de acuerdo con ella. Uh-huh. Entonces intentan cambiarla. Intentan cambiarla a raíz de hablar con compañeros y decir, oye, esto hay que cambiar, porque esto está mal y mal, ¿no? Nosotros tenemos estos derechos, uh-huh. pero no lo respetan y hay que cambiarlos. Entonces el FIES se crea para esta gente, ¿no? Para estas personas que pueden poner en jaque, digamos, un poco la prisión, ¿no? Que pueden romper la tranquilidad que hay aquí, ¿no? Y consiste en una serie de celdas preparadas especialmente que les separan a estas personas del resto de personas, incluso de la gente aislada, ¿no? Porque fíjese, es el aislamiento del aislamiento. Empiezas a hacer conducciones solo, nunca ves a nadie. Cuando sales de la celda, tienes que salir esposado y sales al patio solo. Y todos los días recibes un registro. En el momento que tienes cualquier protesta, recibes una paliza. Se te limitan todas las comunicaciones, todas las cartas tienes que darlas entregadas, solo puedes mandar dos por semana. Y una serie de restricciones muy duras, ¿no?, muy severas. Y te meten ahí en FIES hasta que consigan no doblegarte ni nada, sino exterminarte. O sea, romper psicológicamente tu convicción, pues, tu moral. Dice que no reglamento. No, precisamente para eso, ¿no? Para. Dice. Dicen que no tiene solución y que hay que machacarlos y destruirlos, ¿no? Sí. Dice, bueno, aparte de que está bastante en debate a constitucionalidad de un cárcere dentro do cárcere, cual é o FIES, aparte de eso, os aillamentos non poden ser nunca de máis dun mes, non? Por o regulamento penitenciario. E, sin embargo, danse caso de presos que pasan en FIES, pues, bastante máis dun mes. Non sei se sabes de alguén. ¿Más de un mes? Sí. Hombre, yo personalmente llevo 14 años en prisión. Ajá. Y he estado de esos 14, 12 aislado, ¿no? 12 años. Y de esos 12 años aislado, que estuve desde el año 87 hasta hace dos años, que fue hasta el 99, que llegué aquí a esta prisión en segundo grado, estuve 12 años pagando aislamientos. Y de esos aislamientos, algunos años en primer grado, pasé por lo menos 8 años sin ver a nadie. Totalmente aislado, pero consecutivamente, ¿no? Uh-huh. Dice que os xefes deste grupo terrorista do que fala a prensa de corte anarquista, non? Que, bueno, de corte anarquista pero con xefes, que non se entende moi ben, serían Claudio Lavacha, Gilbert Gislain e Santiago Cobos. Tú crees que é posible artellar un grupo terrorista dende o FIES, dende as celdas de FIES? No, hombre, es unha auténtica estupidez. Vamos a pensar que é lo que he dicho, ¿no? Que esta gente está en FIES y vamos a pensar que, como he dicho, esta gente tiene el correo todo totalmente intervenido, las llamadas telefónicas las tienen intervenidas, todo tipo de comunicación lo tienen intervenido, entonces es imposible comunicarse con el exterior. Ajá. Lo que pasa es que estas personas son gente muy querida, ¿no? En el mundo de FIES, son gente que bueno, por su calidad humana y por su resistencia y por su lucha, que ya es de muchos años, pues asesoran a otros presos, animan a otros presos a que no se rindan, ¿no? A que tengan ánimo, a que tengan fuerza, a que se rebelen, a que luchen, a que pidan sus derechos, pero se exijan que no se dejen ni pisotear ni explotar. Entonces, claro, eso llama la atención sobre ellos, ¿no? Entonces se hace una campaña sobre esta gente. Sí, sí. O sea, son todo contrario a difamar, ¿no? Y a decir, bueno, pues esta gente crea esto, esta gente son los cabecillas de esto. Ajá. Y no son nada más que compañeros presos, estupendos compañeros que he tenido la suerte de conocer personalmente y de convivir con ellos y nada más. Son chavales que están ahí, al momento que tienes un problema siempre puedes contar con ellos, ¿no? Ajá. Son gente muy represaliada, gente que está siendo torturada y maltratada, ¿no? Por cierto, ¿sabes? Chegarnos rumores... Yo creo que son, nada más. Sí, no son bichos sanguinarios como pinta a prensa, ¿no? José, ¿sabes? Porque nos chegaron de rumores de que igual Santiago Cobos estaría en Teixeiro ahora mismo. ¿Yo salir? No, que Santiago Cobos. Ah. Que puede estar en Teixeiro ahora. Sí, está aquí. ¿Está ahí? Sí. ¿Tiveches algún contacto con él? No podrás, claro. No se puede contactar con él, pero sí, sé que está aquí desde hace un mes, porque el otro día me estuvieron comentando, ¿no? Ajá. Y está aquí, efectivamente, lo trasladan aquí, que es una de las cosas que conlleva el ser FIES, ¿no? Los traslados continuos de cárcel. ¿Cómo? Cada 6 meses, cada 7 meses, pues te van trasladando de una prisión a otra para que nunca puedas tener un arraigo ni puedas tener nada concreto, ¿no? Ajá. No puedas establecer relaciones con otros compañeros ni te sientas más bien solo y desorientado. Ajá. Recientemente hubo una folga de presos y presas durante todo el mes de diciembre, en la que todos estos movimientos hubo brotes de folgas y de chapeos durante todo el año pasado y bueno, desde siempre, ¿no? Un dos puntos era precisamente eso, los puntos que reivindicaban las personas presas era o no los traslados, ¿no? Como está contemplado en ley. Sí. Tú viches esa folga, soubeches dela y bueno, recordarás, ¿no? Que se pedía, pues como siempre, ¿no? Artículo 196, que a escarcelación inmediata las sí, personas la enfermas, sí. Abolición do FIES, por supuesto, sí. Y o no os traslados. ¿Qué opinión te merece a ti esta folga? ¿Cómo fue levada? Sí. A mí me pareció estupenda. Ajá. Me parece que esta huelga, una anterior que hubo, estaba dando un protagonismo bastante fuerte a las prisiones en la calle. Estaba intentando y había conseguido en muchos puntos unir muchos grupos, muchos colectivos, ¿no? Sobre todo anarquistas y de otros sitios y de otras ideas para intentar un poco luchar contra la cárcel y abordar sobre todo especialmente el tema FIES, ¿no? Ajá. A mí me parece muy importante luchar, porque luchar es estar vivo, ¿no? En la cárcel y sobre todo en un régimen duro, si no luchas estás muerto, ¿no? Estás totalmente sometido y estás totalmente a merced, ¿no? De las decisiones de una gente que nunca te va a favorecer, ¿no? Porque las leyes están hechas para cumplirlas en el caso de aquellas personas que tienen dinero, que tienen privilegios para garantizarlas, ¿no? Nunca para la gente pobre, ¿no? El denominador común que hay en la prisión es que la mayoría de la gente es gente pobre, gente humilde, ¿no? Gente que se ha visto arraigada por la vía de la droga, por la vía de la rebeldía, de lo que sea, a ser carne de cañón, ¿no? A estar todo el día perseguidos y encerrados y acorralados. Entonces las huelgas, me parece a mí, que dan a la gente un sentido político, dan a la gente un sentido humano, un sentido de lucha, ¿no? Comunitaria, que demuestran a las personas que aquí la gente presa se puede unir. que tienen los derechos que pedir, ¿no? Que son personas que tienen dignidad, que tienen orgullo, ¿no? Que tienen hambre de libertad y me parece muy estupendo. Y estoy muy, muy contento con la ayuda que toda la gente afuera ha prestado a estos chavales porque lo merecen. Es muy importante. Muchas veces no se nota, ¿no? Porque llegas aquí, te manifiestas aquí en la entrada de la cárcel y estás ahí con unas pancartas, echando unas bombas, gritando, y no se percibe nada como habrá sido dentro de prisión, pero realmente la gente que está ahí sabe que estáis ahí y es muy gratificante poder luchar, ¿no? Y esa gente, estoy seguro de que se alimenta de ese amor, ¿no? De esa solidaridad que la gente ha demostrado y que espero que siga demostrando, ¿no? Para esta gente. Esperemos que sí, José. Camellos. Sí. Donkeys. Donkeys, ¿no? pero bueno, eso sería, podría responderlo de otra forma, pero hay que responderlo así, ¿no? Sí, sí. Desaparecer los últimos para luego garantizar una mejor vida a los otros, ¿no? Vale, luego hablamos de eso, si quieres. Otro partido, a Sogar, ¿pares o unones? Yo creo que pares. Pares. Yo creo que todo siempre se hace en conjunto y dos ve mejor que uno. Muy bien, muy bien. A ver, que tenemos otro partido aquí, el partido décimo, que es módulo o modelo. ¿Cómo? Módulo o modelo. ¿Módulo o modelo? Sí. Ahí no sé, no sé decirte. Pues pon ahí un signo azar si quieres, a ver si a ver si sale. ¿Qué ponemos? Venga, que está, íbamos a sellar y íbamos a mandar, Pues no te escucho bien, ¿no me escuchas? Es que a ver si puedes hablar un poquito más alto, por favor. Vale, vale. Módulo modelo adhesamos y entramos en el siguiente partido, que sería Kropotkin o Bakunin. ¿Kropotkin o Bakunin? Sí. Bakunin. Bakunin, un 2. Toda la vida. Muy bien. ¿Diplomáticos o los suaves? ¿Diplomáticos? Sí, de Monte Alto o los suaves. No te entendí bien. ¿Diplomáticos o los suaves? Yo creo que de todo un poco, ¿no? Bueno. Yo creo que ahí hay que ser diplomáticos y no diplomáticos, depende de la otra parte, ¿no? Muy bien. Y seguimos con los partidos. Luego hay un partido también difícil que sería a Osa o a Montesa. ¿Vale? A Moto Osa o a Moto Montesa. Me da igual. Te da igual. Vale. Tenemos el último partido, George Bush Jr. o Saddam Hussein. Ninguno de los dos. Muy bien. ¿Sabes? La libertad. La libertad. ¿Sabes? Y a última. Sin gobierno. La última pregunta, que esa sería para pleno 15, que sería ¿saúde o anarquía? ¿Saúde o anarquía? Sí. Anarquía, yo creo que no hay mejor salud que la anarquía. Muy bien, un 2 le ponemos entonces. Pues esta sellamos y la mandamos. Sí, esta si... toca, ¿eh? A ver, no, va a tocar, ¿sabes? Va a tocar. Ha tocado, seguro. Seguro. Bueno, creo que es una quiniela que selló mucha gente, ¿no? Sí. Con su sangre, con su vida, hay muchos años atrás. Sí. Y no hay que olvidar, ¿no? Hay mucha gente que luchó por el anarquismo, luchó por ideas totalmente mejores que las que hay ahora, ¿no? Y mucha gente dejó la vida ahí, en los campos de aquí de España y de otros países, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que intentar de alguna manera que eso no muera, ¿no? Que la utopía siempre siga viva y apostar por quinielas, ¿no? Sí. De estar antes. Sabes, o sea que, bueno, ven de armarse o guirigay un cacao bien grande en Seattle, en Praga, en Niza, que se va a armar probablemente en Barcelona, y bueno, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial y todo esto, y que ahí hay un papel enorme, pues eso, de utopía, lo libertario. ¿Tú cómo interpretas esto? ¿Cómo interpreto? Sí. Bueno, hay mucha gente que lo ve de forma distinta. Yo sobre lo que he leído, la gente le da muchas interpretaciones, ¿no? A mí me parece todos los movimientos, sean del índole que sea y lleven la etiqueta que sea, ¿no? Yo creo que las etiquetas siempre quedan un poco al margen. Yo creo que todos los movimientos que son capaces de plantarse delante del poder, y en estos momentos no hay poder más grande que el Fondo Monetario Internacional y esta panda de lacra, ¿no? Que gobiernan las economías de todos los mundos, creo que siempre es positiva. Creo que es gente que es capaz de ir de un país a otro, de organizarse, de ir allí, protestar y gritarle su asco, ¿no? Y la vergüenza que sufren viendo a esta gente cómo manipula las economías de los países y cómo hace cada vez a la gente más pobre, ¿no? Y a la gente más rica, todavía más rica. Creo que es una inyección de moral y un ejemplo así. Muchas veces se critica si sus actitudes deberían ser más radicales y no son menos radicales. Yo creo que eso es secundario. Yo creo que las personas que están ahí protestan, cada persona escoge su día, escoge su forma de ser y su forma de protestar, pero que una persona esté protestando ahí ya es muy, muy importante. A mí me parece maravilloso y me llena de satisfacción que haya gente que todavía sea capaz de movilizarse por ir en contra de esta barbarie, ¿no? De esta salvajada de estos delincuentes criminales, ¿no? Que tú dices que son los auténticos criminales, ¿no? Del mundo, que con todas sus decisiones que toman ahí siempre matan, sin ninguna duda y que nadie lo dude, un montón de millones de personas. Antes, bueno, durante la quiniela fichamos una aposta clara por los yonkis versus los camellos. Eu sei que estás moi sensibilizado co tema da droga en prisión, non? Sí. E que bon que eres das persoas que pensan que está sendo utilizada para un pouco para sedar as consciencias das persoas, non? Que que entra a droga en prisión pois un pouco para calar a disidencia nos patios, para evitar que a xente dea problemas. Que me podes contar desto? Porque eu non teño ninguna imaxe do que un patio. Ni... Te entendido perfectamente. Te cuento la realidad. La realidad es que la droga adormece el cerebro de las personas y les mantiene en un estado de embriaguez. Es como una persona que está borracha, pues es lo mismo, pero otro tipo de droga. Y para que la gente se pueda hacer una idea mejor, ¿no? Gente borracha, entonces, pues oye, te da lo mismo que te cumplan este derecho, que te cumplan aquel, porque no te das de cuenta, ¿no? Estás solamente a lo que estás. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se permite la entrada de la droga dentro de prisión y se permite que haya gente que trafique con ella, ¿no? Y a la administración le viene estupendo, porque estas personas que trafican mantienen a la población reclusa totalmente sedada y tranquila. No hay alborotos, no hay motines, no hay nada, ¿no? Esto, todo el mundo está sedado, todo el mundo tiene droga y todo el mundo tiene acceso a ella. Y lo que es más, ¿no? Y cuando no hay aquí los camellos, pues la administran ellos, ¿no? Ellos administran a las personas, a lo mejor en un módulo de 100 personas tienen a 70 en tratamiento de metadona. Y con tranquimacín, barbitúricos, o sea, un montón de pastillas y de droga, y les viene estupendo, ¿no? Ellos favorecen que exista eso, y si no lo favorecen, no hacen nada por erradicarlo, ¿no? Entonces aquí la gente que, por desgracia, ¿no?, viven de eso, pues están totalmente todo el día pendientes de conseguir la dosis y no de otras cosas. Y eso es una cosa que a la prisión le viene estupendo. Sí, ¿no? Esto da el tema... Sí, perfectamente. Funciona así para... En la época que yo estuve aislado, recuerdo que la propia prisión nos facilitaba siempre drogas si queríamos, nos ofrecía, ¿no? Abiertas, puertas abiertas. Y mucha gente nos negábamos, pero había otra gente que lo tomaba, ¿no? Fue una situación desesperada. Y terminaban atrapados en ella, ¿no? Hubo muchos compañeros que cayeron en esa trampa y luego de repente les retiraron la medicación y terminaron suicidándose, ¿no? Por no poder aguantar la situación ya sin ese sostén. Y aquí realmente sí sucede. Yo sé de compañeros que bueno, tristemente los he tenido que ver luchando a mi lado y luego los he tenido que ver aquí en los módulos traficando con drogas, ¿no? Ajá. Y bueno, y es un... siempre he intentado preguntarles, ¿no? ¿Por qué ese cambio de actitud y qué se podía sentir, ¿no? Al enriquecerse a costa de la gente, ¿no? Y el tenerse dado a la gente, que era totalmente contrario a lo que la gente habíamos predicado y a lo que la gente de la calle esperaba de nosotras, ¿no? Que, al fin y al cabo, nosotros tenemos también una responsabilidad, ¿no? Hay una gente que nos apoya, una gente que confía en nosotros, que de alguna forma que nosotros tenemos que responderles. Y bueno, la pregunta de siempre, ¿no? Y sí, se dan casos, se han dado casos de gente que ha traficado con drogas, ha dado caso de gente que ha salido de aquí, se han enganchado totalmente a la droga y están por ahí adormecidos, ¿no? Y el poder estar rodeado de gente estupenda y estar ahí luchando y tener dignidad, ¿no? Para mí la dignidad y el estar ahí es una cosa que creo que recompensa, ¿no? Oye, José, dijeronme que van a hacer una película de toda vida o algo así. ¿Sabes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y eso que me puedes contar? Sí, no hay ningún problema. Hay una persona que es guionista, disfruto de cine y estaba realizando cine corto y quiere dar el salto al cine grande haciendo una película sobre mi libro, ¿no? Y es guionista y productor, es madrileño y está aquí en contacto, muchas veces viene a verme, estaba aquí en mi casa y ya tiene un contrato firmado con una productora para llevar mi libro al cine, ¿no? Otro libro que Huye, hombre, huye, ¿no? Editado por Virus, un libro. Entonces lo que quiere hacer él es eso, es llevar eso al cine, además llevarlo desde un aspecto de denuncia, ¿no? Ajá. Como siempre está en contacto, de hecho me ha sido una persona muy muy agradable. Ajá. Porque me ha dado la mitad de los derechos del guión. Ajá. Y lo hacemos el guión a medias. Y entonces pues espero y deseamos que sea una película que sea también algo distinto sobre prisiones y que sea una denuncia más, ¿no? Ajá. Y bueno, pues aparte de ser guionista, escritor, un tertuliano, un poeta enorme. Y la poesía donde íbamos, ¿no? Sí. Sería un poco de la cultura que yo nunca quemaría, ¿no? Ajá. La poesía. Y aparte de esto también dices que eres un pintor extraordinario, ¿no? Sí, pinto, trabajo espejos, bueno, he aprendido en prisión pues un poco a utilizar mis manos, que creo que las manos del ser humano son de las cosas más maravillosas, ¿no?, que tenemos. Uh-huh. Podemos pintar, podemos acariciar, podemos abrazar, podemos romper cadenas con ellas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, he aprendido en estos años también a darle rienda suelta un poco a lo que es la poesía del ser humano, ¿no? Lo que tenemos dentro, lo que somos capaces de crear, de inventar y de llevar a otras personas, ¿no? Intentar un poco combatir la prisión intentando, ¿no? No es fácil sacar siempre dentro de lo malo, de lo oscuro que hay aquí, pues sacar siempre un poco de luz de ti mismo, ¿no? De sacar un poco de bueno, ¿no? Ajá. Y esa es la mejor forma de combatir la cárcel, ¿no? Ajá. El no dejar que saque lo malo de ti, que te destruya, ¿no? Sí, sí. Tú siempre en positivo, ¿no? Te río a ti. Yo no siempre positivo. Yo, luchador, soy... No hay quien te hunda, ¿eh? No me rindo. No te van a rendir así. No. Ahí está. Que bueno, me llena el corazón de luz y de fuerza, ¿no? Porque me trae el amor, y el amor, que no tenga nadie ninguna duda, que es el motor del mundo, el motor del ser humano y capaz de mover cualquier montaña, ¿no? Entonces estoy muy ilusionado y estoy muy libre y muy feliz porque tengo lo mejor que puedo tener, ¿no? Que es dignidad. Llevo 14 años en la cárcel y tengo mi dignidad, tengo amor de personas maravillosas, no solamente de mi compañera, sino de otras personas, amigos y amigas maravillosas que me vienen a ver, que me apoyan siempre, y vamos, estoy estupendo, estoy muy bien cubierto y súper enamorado y lleno de amor para dar, para recibir y vamos, que la cárcel se hace pequeña, ¿no? Eso sé, mandaremosche un paquete pronto, xa falarei ou contigo ou alguna outra persona en común para ver como che levamos este paquetiño, pero a ver se te preparamos aquí na radio Calimero pues un paquete especial para ti con este programa, esta entrevista e alguna outra cousa que temos que seguro que che gusta. Sí, pero tenés cuidado no mandarla por correo, si no la quitan, ¿eh? No, iremos a mandarla mejor por gente como Malo. Ah. Y como Boti, ¿no? Sí. Que son gente que me vienen a ver de vez en cuando, entonces ellos me lo pasarían en un paquete. Por aquí lo mandéis por correo, basta que lo mandéis para que, claro, para que lo cojan, lo escuchen y bueno, lo rompan, ¿no? De sí. Pura rabia. Pues nada, no, iremos a Talía a ver si además, si aparte de eso, pues nos podemos ver un poco. No te preocupéis, y si no, ya iré yo por ahí, eso tenedlo asegurado, ¿sabes? Vale. No tengáis ningún problema, ni que nadie se crea que aquí se comen a nadie ni nada, todo lo contrario, ¿no? Aquí estamos para luchar, esto es una trinchera más. Y los problemas no solamente están aquí, no, en las calles también hay muchos problemas, en las calles hay muchas injusticias y vale para todo el mundo, ¿no? Cada uno en su sitio, por lo menos en el mínimo de los casos, a no perder la dignidad, ¿no? A mantenernos firmes. Bueno, no sé, ¿se te ocurre algo más así para hablar o...? No, nada, daros un abrazo nada más. Joder, gracias, tío. Un abrazo grande para ti, tío. Venga, cuídalo mucho, ¿eh? Cuídate tú. José, a ver si seguimos en contacto, ¿eh? Venga, ánimo. ¿O eches? Venga, sí. Sigamos en contacto, ¿eh? Un experta y libertaria y a por todas, sí, tío. Para todos y todas también. Venga, ánimo. Ah, vale. Hasta luego. Ánimo, José. Quedamos.